buena radio. Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, ¿cómo andan? Partimos un poquito atrasadas porque hoy realmente yo quiero hacer este comentario que todos, todas y todes de acá de Chiloé. ¡No te llevé! Es la Yelen la que nos acompaña en esta tarde en Chalupa al agua. El tema del taco en Castro es impactante. Ya es como a nivel surrealista. No puedo creer que uno se demora 20 minutos en salir de la plaza. ¿Cómo? Terrible, el otro día me pasó lo mismo, estaba atacada porque además andaba con las dos niñas en el auto, yo sola, y así como momento del cansancio de la tarde, no. Las dos súper irritables y no avanzaba, pasaba un auto por semáforo. No, es tremendo. Y sabemos que esto nos estresa, así que rápidamente pasaremos a los temas de la jornada que no nos estresan. ¿Y qué te parece si pasamos al tiro al cerco mediático y nos ponemos manos a la obra? Ya, pues para aprovechar el tiempo. Eso. Saltando el cerco mediático. Uf. Bueno, la cosa es que esta semana tuvimos la visita de dos abogados, una abogada y un abogado de FIMA, que es como una fundación de abogados socioambientales que trabajan a nivel nacional en Chile y que estaban haciendo una gira por Chiloé. Y varias vecinas y vecinos de acá de Alcahué organizaron en la Camilo Enríquez, en la sede de la Junta Vecinal, este conversatorio que yo llegué un poquito tarde porque ahora estoy trabajando en Quinchao y me demoré, pero cuando llegué realmente era un grupo humano que estaba aprendiendo mucho sobre esto. Oye, quisimos comentar esto en el cerco mediático porque sí. En realidad yo escucho en otros medios que como mucho se comenta que se están haciendo muchas cosas que tiene de la campaña del apruebo y pero no se comenta muy bien qué, como entrar en detalle. Entonces qué rico escuchar que acá en el territorio se están haciendo este tipo de cosas, que son conversatorios donde uno aprende. Oye, también, resaltar la labor mancomunada de vecinas y vecinos que de manera voluntaria, sin recibir aportes económicos, han organizado un montón de actividades en distintas partes de Chiloé, han traído a Baradit, han traído a varias personas que han sido convencionales. Ya la semana pasada estábamos escuchando a Jean Cabur de Escaño Reservado, o sea, que se hizo una actividad ya en Quinchao, también se han hecho actividades en Rilán, en Dalcahue, en Castro, en Ancud, y son justamente actividades de voluntariado, de colaboración de vecinas y vecinos que consideran que no se escucha tanto el apruebo, porque, bueno, como siempre hablamos en cerco mediático, los medios de comunicación no están, o sea, por más que pasan la franja, en otros espacios se instala el discurso del rechazo. Y eso es publicidad también. Y además que hacen, que son actividades donde uno aprende, no son solamente actividades como campaña, así como buena onda, show, espectáculo y alguien famoso, sino que al revés, es gente que yo creo que puede ser segunda vez que había escuchado de FIMA. Claro, claro. Y bueno, y tenemos unos audios ahí de los chiquillos para ir a escuchar. Vamos a escuchar el primero y lo comentamos. Ya hoy hicimos una actividad en la Junta de Vecinos Ramón Freire. Somos nosotros, yo junto a mi compañero Pino, vinimos desde la ONG FIMA, que es una ONG sin fines de lucro, que lo que hace principalmente es defender a los territorios y las comunidades frente a los tribunales de justicia cuando hay conflictos socioambientales. Y estamos haciendo una campaña informativa por la región de Los Lagos, en específico lo que dice relación la Constitución, temas medioambientales, los derechos de la naturaleza, la protección de los animales, la regulación del agua y de los bienes comunes y el deber de custodia que debe tener el Estado sobre estos bienes, principalmente para tener un voto informado el 4 de septiembre, ser consciente de la importancia de esta nueva constitución que tome temas que protejan el medio ambiente y se haga cargo de una deuda histórica que tenemos las personas con la naturaleza de la cual somos parte. Y estábamos escuchando a Javiera Pérez, abogada de FIMA, de esta ONG FIMA, y justamente hablaba de algo bien relevante que se tocó con harta, ¿cómo se dice? Como detalle. Sí, que tiene que ver con el tema del agua. Como hemos hablado aquí, es súper importante. De hecho, FIMA habla de la nueva constitución desde este lugar de los derechos de la naturaleza, ¿no es cierto? Y el agua es muy importante dentro de esta nueva constitución porque justamente se consagra como un derecho humano, como lo hemos dicho varias veces, y que en Chile, lamentablemente, eso no ha sido la realidad. Si bien muchos de los que están por rechazo dicen, ¿cómo? Pero si el agua... ¿dónde dice en la constitución del 80 que el agua es privada? No. No es privada el agua, pero los derechos del agua sí son privados. Entonces, esa es como la trampa que tiene la Constitución de 1980, que por lo demás nos contaban estos abogados de FIMA, que no solamente esos derechos del agua privados no contemplan explicación de para qué se usa el agua, sino que son a perpetuidad y que la nueva Constitución, estas cosas sí están consagradas también. O sea, que las personas tengan que explicar para qué la están utilizando, parece que son heredables, pero solo con algunas penalidades si tú realmente la estás cuidando, etcétera. Y también lo que nos decían los abogados de FIMA es que las personas que actualmente, las APR, las personalidades jurídicas que tienen estos derechos, no es que los van a perder, no, justamente se consolida ese derecho de que las comunidades humanas van por sobre a los intereses económicos de las empresas que actualmente saquean el agua de ciertos territorios. Y se le da como una prioridad según el uso que se le va a dar. Entonces, lo más importante es preservar el equilibrio del medio ambiente. Creo que en segundo lugar está el consumo humano y de animales, ¿no es cierto? Y luego el posible uso del agua para temas industriales o de extractivismo, de minería. Porque igual todos comemos contenedores y con cubiertos de algún metal que viene de alguna mina, y tampoco se trata de cerrar las minas. No, y eso también decían, que no, esto no es como fuera el progreso de la matriz económica de Chile, sino es regular algo que se necesita regular porque estamos viendo los límites planetarios, ¿no es cierto? Estamos viendo que hay territorios que ya no tienen agua. Y hay que también consolidar esos derechos, como proteger los derechos de la naturaleza para las poblaciones venideras también. Aquí la Yelena está a full con todo. Y lo otro es que lo que hoy en día son derechos de agua, o como muy muy en el estilo de la propiedad, pasarían a ser autorizaciones de uso. Eso. Entonces automáticamente se traspasaría todo lo que hoy en día está entregado como derechos de agua a autorizaciones de uso con su respectiva prioridad según el uso que se le va a dar. ¿Vamos a escuchar el segundo audio? Sí, escuchemos el segundo audio. Bueno, en esta nueva constitución, nosotros como abogados que trabajamos en temas de medio ambiente, creemos que nos estamos poniendo al día en varias cosas que venimos arrastrando como sociedad durante muchos años. En general, en nuestro país, las actividades económicas en general tienen muy bajos estándares, y es por eso que se han generado el daño a nuestro ecosistema, se ha generado la contaminación a las personas, y eso no es normal. Es algo que se estableció en una constitución que privatizó muchos recursos naturales y que ahora van a pasar a ser bienes comunes, que estableció una separación de las personas con la naturaleza, y esto en esta nueva constitución se viene a cambiar. Por fin vamos a tener actividades productivas que van a tener que ponerse al día en términos ambientales y subir sus estándares. No se va a poder hacer cualquier cosa en cualquier territorio de nuestro país, y por sobre todo las personas van a tener por fin van a poder decidir y van a poder participar de las decisiones que se toman en su territorio respecto de cómo quieren ese desarrollo local, cómo quieren ese desarrollo regional. Hemos visto que muchas de las cosas que pasan en nuestras regiones se deciden desde la capital, desde el poder central, y sabemos que son las comunidades, son los territorios los que más conocen los ecosistemas y la forma de hacer bien las cosas. Así que esta constitución le va a dar mucho más poder a las personas, nos va a permitir proteger nuestra naturaleza y nos va a permitir dejarle un mejor planeta, un mejor Chile, a nuestro hijo, nuestra hija, nuestros nietos, nuestras nietas. Así que hacemos un llamado a informarse, a leer los artículos ambientales que tiene esta Constitución, que son varios, y a ponerle esperanza a este nuevo proceso que recién va a comenzar en el plebiscito del 4 de septiembre, y después vamos a tener que todos juntos implementar para tener un Chile más justo y un Chile más ecológico. Ahí está. Todo. Sí, no, secos. Ahí estaba Felipe Pino, también de ONG FIMA, para quienes nos están escuchando, que justamente se hizo el martes pasado. No, ¿el martes? No, nada que ver. Creo que fue el miércoles. El miércoles aquí en la sede de Camilo Enríquez, aquí en Talcahue, se hizo un conversatorio con abogados de la ONG FIMA, que es una ONG socioambiental. Entonces, la primera cosa que nos dice, que a mí me parece súper relevante, es el tema de que estamos viendo un proceso histórico, y algo que él dijo en el conversatorio, que quiero decir, es que dice, es muy gracioso Chile y nuestra incapacidad tal vez cultural de entender los debates, porque estamos debatiendo con personas que creen algo y otras personas que creen distinto, pero los medios de comunicación lo que nos transmiten es que está polarizado el país, que es una gran catástrofe. Y él decía, esto es lo que hacen los países en el mundo, se plebiscitan cada 4, 5, 7, 10 años. No es algo que se esté inventando hoy día, y tampoco quiere decir de que estamos polarizados, no. Tenemos diversas opiniones de qué país queremos, y el plebiscito del 4 de septiembre se verán qué es lo que se quiere para construir Chile. Y esto no quiere decir de que estemos polarizados o sea conflictivo, es parte de la democracia, y me pareció algo súper relevante también de sostener aquí en la radio. Oye, y bueno, otro tema que queremos conversar en Saltando el Cerco Mediático, muy cortito, es porque ya como que me da lata, porque es como repetir, es como sí, es como que es, distintas claro, historietas del mismo cómics. Sí, totalmente. Pero igual es bueno decirlo. Y que estamos hablando del financiamiento de las campañas del rechazo. Que salió como igual una noticia que es bien compleja, que es el hecho de que mucha de la campaña del rechazo se está dando en redes sociales. Y de las 36 entidades que están hoy día sacando campañas por las redes sociales en contra del rechazo, que han gastado alrededor de 119 millones, que igual es mucha plata. Es caleta de plata, a mí me da pena, de repente 119 millones distribuidos por juntas de vecinos, no sé, distintas cosas, tanta cosa. Bueno, en el fin, estas campañas no han tenido control alguno, de hecho no han tenido ni siquiera fiscalización del CERVEL, y esto es bien puntual, porque esto quiere decir que no sabemos de dónde salen las campañas, no hay control por parte del Estado de saber ni las cifras ni quiénes están detrás. Sí, a mí me llama mucho la atención que, bueno, no sé, porque igual están diciendo que hay algún tipo de fiscalización, pero tampoco queda claro qué es lo que se fiscaliza. Pero a mí me llama mucho la atención que el CERVEL fiscaliza mucho más en qué se gasta la plata, sí, que quién la aporta. Total. Y obviamente que esto puede, una persona puede hacer un aporte en modo, ¿cómo se dice? Que no se sabe quién fue el que donó la plata. Sí, ya. Pero perfectamente el candidato, cuando son candidatos, o la campaña puede estar perfectamente al tanto. Y puede perfectamente haber un trato por detrás, independiente de que el CERVEL no sepa quién donó la plata. Tal cual. ¿No? Entonces, si no hay una supervisión del CERVEL de quién es el que hace las donaciones, pero igual de alguna manera se supo quiénes son los que hicieron las donaciones más importantes. Y eso es lo interesante, porque el 24% de la campaña del rechazo está financiada por grandes magnates. Chan chan. Por ejemplo, la familia Cuneo, grupo controlador de Falabella, y la familia Ossandón Larraín, conocidas por sus nexos con Renovación Nacional, sus negocios inmobiliarios y conexiones religiosas con el Opus Dei. 50 millones de pesos en esta campaña. De las 120 personas que financian la opción de rechazo, y esto es interesante también, 120 personas. Mientras que aquí estamos hablando de que son las juntas vecinales, los vecinos los que están parando, los que están invitando a los convencionales que se pagan su pasaje de los de la prueba. O sea, que estamos hablando, cáchense la diferencia. De las 120 personas que financian la opción rechazo, figuran 19 empresarios que aportan más de 10 millones a la campaña. Al final dice un número que, ¿sabéis qué? Yo, como soy media disléxica, me cuesta mucho leer. No, son 66 millones. Ah, no, pero dice 271.087.000 millones. 271 millones. Igual encuentro que es heavy. Son como estos números que dan miedo. Pero esto, ya nombramos a Juan Cuneo Solari, también están sus hijas Giovanna María Cuneo Queirolo y Paola Cuneo Queirolo, que aportaron 17 millones de pesos a las campañas del rechazo. Y está interesante saber esto, vos, ¿de dónde provienen la campaña del rechazo en redes sociales? Que está súper poco regulada. Porque además en redes sociales principalmente son puras noticias falsas. Pues sí. La estrategia de redes sociales utiliza bots. Los bots son son como robots, pero no existen físicamente, sino que son como, ¿quién diría?, una fórmula matemática que hace funcionar y replicar ciertos mensajes y hacer como si fuera mucha gente que está reenviando y compartiendo los mensajes por redes sociales, pero en realidad no son personas. Son fórmulas matemáticas que multiplican estos mismos mensajes de una campaña en particular. Entonces, lo que suele pasar es que esas campañas están basadas en las noticias falsas, que es la misma estrategia que usó Bolsonaro, Trump, etc. Y que eso hoy en día se está regulando en Estados Unidos, y esperamos que se regule en Brasil también, y acá y en el mundo entero, porque en el fondo hace pésimo a la democracia y a la salud mental y emocional de la gente. Y otra cosa interesante que tiene que ver con esto, y que a mí me da como una esperancita en el fondo de mi corazón, es que así como después del estallido social las encuestas ya no son tan creíbles, como no aciertan como antes, la teoría de la campaña que tiene mayor inversión es la que hace ganar al candidato, ya tampoco no tiene relación. Entonces hay gente, por ejemplo, convencionales, concejales, concejalas, alcaldesas, vecinas. No, me refiero a gente que fue electa. Ah, claro. Gente que fue electa en las últimas elecciones, que como sabemos fueron las elecciones donde se han elegido más personas, más cargos públicos casi de la historia de Chile. Sí. Mucha de la gente que fue electa las últimas elecciones, no era proporcional la plata que se había invertido en su campaña con la cantidad de votos que sacaron, y hubo al revés, gente que invirtió mucho en su campaña y que sacó muy poquitos votos. Qué tremendo. Y bueno, vamos a ir a escuchar una canción de Daniela Millaleo, Me Fui a Caminar. Sí, pero esto es para recordar. No, vamos a escuchar otra canción. Ah, perdón, me estoy equivocando. Vamos a recordarles los talleres que les contamos la semana pasada, que empezaron ayer en Castro y son hasta el lunes. Y entonces pueden ingresar a el Instagram, si no me equivoco, @danzasatierra. @danzasatierra o llamar al +56 9 44 84 83 64, +56 9 44 84 83 64, y pedir todas las informaciones que se les hayan olvidado, que no alcanzaron a anotar la semana pasada, porque las actividades están sucediendo hoy, y si mal no recuerdo, esta tarde acá en Putemón hay algo interesante. ¡Qué bueno! Bueno, les debemos la canción de Daniela para la próxima semana. Y entonces vamos a escuchar... Ser el grito. Eso. Que tiene que ver con los talleres. Belleza inadvertida, tanta amargura que no ven, tanto golpe al alma casi nos hace creer que el silencio es nuestro aliado para permanecer. Y mira que un día nos nos hicieron morder, levantarnos para honrarnos, ser la carne innegable, ser la cuerpa que no entienden, ser en vida resistencia, ser y hacer herencia. Estábamos escuchando esta canción y ahora vamos a escuchar a la Clarita. Una vez más nos va a estar hablando, esta vez de Estado Solidario. Para vivir y sonreír es mejor dejarse ir. La Clarita, reversando el porvenir. Yendo para adelante con el carrete y para atrás con el... ¡Uy! Se me olvida aquí que no necesito mascarilla para estar en la realidad virtual que le llaman. ¡Ya! Aquí estoy, poiga, yendo para adelante con la chiquilla y para atrás, ¿no? Que estamos aquí estudiando la Constitución y resulta que nos encontramos con la cuestión más fundamental, más importante, que es cómo se caracteriza, como diríamos, el Estado. Y resulta que en la actual Constitución, que es la del 80, la del dictador, dice que el Estado es subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Nos mirábamos todos a ver si alguna le saltaba la teja de esto. Pues buscamos ahí en el computador y todo. ¿Y qué significa subsidiario? Significa secundario. Es decir, que el Estado no puede ejecutar algo que sí puede ejecutar el privado. O sea, si una carretera por ser la puede hacer el privado, el Estado se tiene que replegar, no puede hacerlo, tiene que darle la prioridad al privado. Y así, imagínese usted, piense ahora en la salud, en la educación, en todas las cositas, y así estamos como estamos, po. ¿Me entiendes? Como un padre que se desliga, un padre que no se hace cargo ni se responsabiliza de sus deberes, sino que va delegando. Y al delegar, bueno, el otro ya va a tener otra mirada, la mirada del clientelismo. Y ahí donde usted se transforma en un cliente, en una clienta en este caso, se transforma en un usuario, en una usuaria. Y si resulta que no hay una cantidad de cliente que le interesa al privado, que eso queda botado ahí. Y ahí recién va a poder luchar el Estado, dicen, según la actual. Y ahora la nueva, ¿qué es lo que establece? Que el Estado es un Estado solidario. Mire, yo le decirle, en el capítulo 1, digamos, en la parte y en el artículo 1 y 2, se define, dice, Chile es un Estado social y democrático de derecho, y otra cosita más, y de plurinacional, etcétera. Pero después en el 2 dice, se constituye como una república solidaria. Bueno, y además dice, inclusiva y paritaria. No, eso ya es emocionante, eso es único en el mundo mundial. Y entonces, ¿qué significa que el Estado sea solidario? Que tiene que responder y que puede, que es lo más importante, puede interferir, ejecutar directamente sin esperar que el privado pueda o no pueda, que si tiene la cantidad de clientes o no tiene la cantidad de clientes. Todo lo transformaba entonces en ciudadano, en pueblo soberano, digno de que tenemos un Estado que va a tener que cubrir o ir cubriendo, en definitiva, progresivamente las necesidades de todos nosotros. Entonces nosotros nos vamos a constituir en un sujeto de derecho, o sea, sujeta en este caso. ¿Me entiende? Y por eso nosotros dijimos, chiquilla, nosotros sujetas, bien sujetas con la nueva constitución. Puro aprobar, nada de echar para atrás la cola. Eso nomás les digo. Esto fue La Clarita, reversando el porvenir. Qué lindo escuchar a La Clarita, tanta claridad que tiene en este reversar infinito. Oye, aquí la Yelena está haciendo unos dibujos preciosos, con algunos accidentes involucrados, de que está rayando un poquito la mesa, pero dice que no, pero dice que sí. Y bueno, ya estábamos escuchando parte de lo que fue esta cápsula de La Clarita, y que es súper interesante ver la diferencia entre subsidiario y solidario. Y como ya lo explicó ella, no vamos a ir a decir malo, todo de nuevo, solo decir que qué lindo pensar una constitución inclusiva y paritaria. Y es lindo como volver a recobrar, y en eso, vecina y vecino, hagamos memoria. Nosotras y nosotros y nosotres vivimos en un Estado que nos consideraba ciudadanas y ciudadanos. Eso se vino a romper con la dictadura cívico-militar, y lo que queremos es volver a un Estado robusto, fuerte, que pueda pensar en las necesidades de sus pueblos. Así que esto tampoco es algo tan desconocido, sino que está pasando en otros países del mundo, y también pasó de una forma distinta, en tiempos distintos, en Chile. Por algo, nuestras abuelas, abuelos, tuvieron una educación tan distinta a la nuestra, ¿no es cierto? Y algunos de nuestros padres y madres, dependiendo de la edad que somos, fueron a la universidad de manera gratuita. Y tenían no solo educación gratuita y del Estado, sino también salud. Yo creo que lo que a mí más me gusta del proceso es que nos permite pensar en otros mundos posibles, ¿no? Sí. Y de alguna manera siento, a mi parecer, que el texto de propuesta de nueva constitución, si bien no resuelve todo y no todos los temas están como a mí me gustaría... Pero siento que igual hay hartas cosas que sí logran resumir cómo podemos soñar un mundo diferente. Sí. Un otro mundo. Sí, y pensar, como abrir la mente y pensar las cosas diferentes. Y yo estaba haciendo esta reflexión a propósito del tema del examen de pelo, de los diputados, que ayer se tuvieron que ir a hacer un examen de pelo para ver quién consume drogas, porque supuestamente si consumen drogas pueden estar involucrados en narcotráfico, que en realidad no tiene nada que ver, y eso está como súper demostrado por los especialistas en narcotráfico, que dicen que si hay un consumo problemático de drogas, eso le compete al Ministerio de Salud y no al Ministerio de narcotráfico, o sea, de temas como de seguridad, pues. Sí. Pero yo me quedé pensando, ya, igual a mí como que me no como que digo, pucha, si alguien se fuma un pito de marihuana o si se toma una pastilla recreativa el fin de semana en un carrete, en primer aparte del juicio moral que uno puede hacer y de estar de acuerdo o compartir esos gustos o no, en realidad no lo veo como algo grave. Pero lo que sí me preocupa muy, muy en serio es la cantidad de gente que está en el Senado y en la Cámara de Diputados y que son consumidores habituales de drogas lícitas en horario de trabajo, como las pastillas usualmente recetadas por psiquiatras. O por otros médicos, como los ansiolíticos y otros tipos de medicamentos que supuestamente no te hacen estar parejito, entre comillas, pero en realidad te alteran la conciencia y cuando se suman con otros medicamentos de otros tratamientos pueden realmente causar problemas graves, por ejemplo, que en realidad no deberías conducir y no te cambian la forma de hablar, que no te permiten pronunciar bien, y eso es súper notorio. Entonces uno sabe cuando una persona está en realidad drogada, no necesariamente con marihuana, sino con cuestiones mucho más fuertes y mucho más de uso cotidiano. Y entonces, eso a mí sí me gustaría saber quién consume, pero en realidad no sacamos nada con saber quién consume y quién no consume, porque eso está en la lógica muy del castigo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué sacamos con saber quién consume y quién no consume? Si probablemente la persona que lo consume porque en realidad tiene una depresión terrible de hace 20 años y no lo sabe o no sabe cómo salir de eso. Y entonces, siento que la propuesta de nueva constitución sí nos permite hacer un cambio incluso en eso. O sea, la solución no está en saber quién consume y quién no consume. La solución está en tener una forma de trabajar, de vivir y de organizarnos que no nos lleve a tener esos niveles de ansiedad y de estrés como para que nos sintamos obligados a tomar medicamentos fuertes todos los días, ¿no? Bueno, y de hecho volvemos al... No es el origen, porque el origen se remonta a procesos históricos de más larga data, ¿no es cierto? Pero volvemos al 17, 18 de octubre del año 2019. En el cual, bueno, a mí por lo menos me impactó, y lo hemos dicho varias veces acá en Chalupa al Agua, de ese rayado, ese graffiti que decía no era depresión, era neoliberalismo, y que me pareció tan, tan profundo y me quebró, porque me di cuenta, o sea, cuánto depende nuestra vida, nuestra estabilidad emocional, afectiva, aquello que llaman como salud mental. ¿Cuánto depende de las condiciones materiales a las cuales estamos sujetos? ¿Cuántos chilenas, chilenos y chilenes han estado tan sobreexigidos los últimos 30, 40 años? ¿Porque no llegan a fin de mes? ¿Porque pagaban con la tarjeta de crédito pan o tallarines? Que terminas derivando en una enfermedad física, tal vez en una salud mental, emocional precarizada, y que eso también tiene que ver con los derechos políticos de los cuales hablamos en la nueva constitución, como decía la Sabi. Siento que el tomar conciencia de que tener lo mínimo, tener un techo para vivir, tener comida para poderse alimentar, es fundamental para que una sociedad esté más estable emocionalmente. O sea, no es normal que un país tenga más farmacias que escuelas. Y eso te lo demuestra. Y eso te lo demuestra. Yo siento que el 2019 no se nos puede olvidar en ese sentido también, porque salió a la calle, se hizo masivo esta denuncia, porque esto también fue un rayado. Estas también fueron canciones que aparecen de la calle, de no podemos seguir estando sobreexigidos como estamos en un sistema que privilegia al 5% de la población, mientras el otro 95% vive la gran mayoría en condiciones de miseria. En un país que aparte era el modelo del neoliberalismo, los tigres o los jaguares o ya, yo diría más bien los quiltros de América Latina, y que ahora, o sea, hace 3 años ya han pasado, sí. 3 años que esta nueva constitución se consolida por esa revuelta popular. Y teníamos algo que leerlos, pero como partimos un poquito tarde, mejor vayamos directamente con la última sección, porque vamos a conversar con alguien, con María José Martínez, específicamente. Y ella nos va a contar un poquito, porque hay una radio que se llama Radio Guayón, en la zona de Coñaripe, que es una radio histórica. Es histórica a más no poder porque fue, creo, la primera radio mapuche, ¿no? Sí, entiendo que fue la primera radio mapuche y que hace algunos años que tuvo que dejar de funcionar. Entonces vamos a conversar con María José para que nos cuente un poco en qué están en la radio Guayón, porque ya, hay novedades. Súper. ¿Aló? Hola Sabina, ¿cómo están por allá por la isla de Chilhuemapu? Bien, ¿y tú? Aquí vamos en ruta. Oh, ah, se perdió. Ahí vamos en la ruta. Así es. Sí. Ahí volviste. ¿Cómo andas, María José? Aquí habla Antonia, soy la compañera de Sabina. Y cuéntanos un poco de este momento de Radio Guayón. Sí, justamente queríamos invitar o compartir con los amigos, las amigas, los Love Mapu, las personas interesadas en el medio ambiente, en la interculturalidad, la gente que quiere hacer de este lugar un lugar más sano para que las futuras generaciones crezcan, contarles que Radio Guayón es una radio intercultural que funciona desde los 90. En el año 90 parte desde la organización mapuche, de Comunidad Mapuche Tren Tren, y después se logran conseguir una radio comercial que logran comprar acá en Lican Ray en el año 93, y funcionó de manera ininterrumpida con un dial comercial, pero con un modo de funcionamiento y una apuesta comunitaria. Pero hace 6-7 años, producto primero del terremoto y luego de distintos problemas de caducidad de los equipos, Radio Guayón ya no está en el aire. Y aquí a veces nos pasa, hemos hecho programas en diferido que compartimos por la red de Medio de los Pueblos, la red de Radios Mapuche, CLAP y distintos formatos, pero necesitamos volver a entrar en funcionamiento para que la gente que está en el campo pueda volver a escucharlo, pueda volver a participar haciendo ejercicio del derecho a la comunicación, pudiendo hacer sus programas y poder expresar todas las diversidades que existen en los territorios y hacer la importante misión de la autorrepresentación, o sea, ser capaces de poner el lenguaje propio y diverso, el relatar los procesos que se están viviendo en los distintos sectores. Entonces estamos desarrollando una campaña de microdonaciones porque creemos que las cosas, los medios comunitarios, hay que sostenerlos entre todos. Y en eso, bueno, quisimos conversar con ustedes primero para que conozcan la experiencia de esta radio. Tenemos un video ya pinchado en YouTube, ustedes pueden buscar Radio Guayón, una radio intercultural en Gualmapu. Y ahí tenemos un video que cuenta un poco la experiencia, el primero de una serie de videos que vamos a ir elaborando desde la autogestión, para poder sensibilizar e invitar a las personas que quizás puedan dar un pequeño aporte para poder volver a comprar equipo, volver a generar capacitaciones para tener una red de corresponsables, poder generar instancias de trabajo en terreno, quizás comprarnos una mesa de sonido que nos permita ir a las comunidades a hacer los programas de radio. Bueno, somos un equipo pequeño, yo me incorporé al equipo hace 7 años atrás, pero la radio tiene una larga data vinculada a distintas organizaciones mapuche territoriales, pero también ha habido espacio para no mapuches que quieren adscribirse como al modelo del Cume Moñán. Oye, María José, qué interesante. Yo creo que es también una inspiración o un ejemplo para levantar, para sostener y para levantar radios en otros lugares. Entonces, si usted nos está escuchando y también quiere hacer levantar un proyecto de radio o darle continuidad a una radio comunitaria, yo creo que también es una buena onda entrar, hacer un aporte, por supuesto, y ver cómo funciona y quizás replicar algo similar acorde a su territorio, ¿no? Claro, exactamente. Siempre lo más económico, sobre todo para las nuevas generaciones, es hacer radio online. O sea, celebro y rescato el trabajo de la Radio Curruf, de distintos medios que han hecho una contrainformación fantástica a puro pulso en distintos territorios. Pero la realidad local es que la gente tiene poco acceso a la tecnología. Acá se nos cae con las tormentas, igual que usted, el internet. Y lo que necesitamos es recuperar el cara a cara. Y en este caso, a través de la radio, tenemos el oreja oreja, voz, corazón, digamos. Entonces, nuestra apuesta es volver a funcionar por espectro radioeléctrico, digamos. Porque si bien lo digital está bueno, también está intervenido, saturado y fría en las relaciones que es necesario cultivar, sobre todo en tiempos de crisis o en tiempos de sinsentido. La radio históricamente en este territorio que se llama Chile es uno de los medios de comunicación más legitimados, con más credibilidad. Entonces, lo que yo les diría a todos y todas los que quieren hacer iniciativa, un antiguo profesor de la universidad me decía, primero están las neuronas y después los electrones, que formen un equipo humano, que se entrenen a aprender a comunicar, no pensando en lo que quieren decir, sino quién va a escucharlos y cómo tendemos puente a través de la comunicación. Después sean capaces de sostener, aunque sea un podcast, cualquier cosa, por más de 6 meses, y luego prepárense la infraestructura, porque hay una cantidad enorme de radios que en algún minuto funcionaron y que no están funcionando, justamente por problemas de convivencia social, porque el ejercicio de mantener una radio comunitaria no es solo una radio en pequeño formato o una radio como autogestionada o como artesanal, sino que es un ejercicio de participación, de deliberación, de gobernanza local y de aprender a escucharse y a comunicarse para poder llevar a cabo. O sea, tiene muchas ribetes que tienen que ver con los procesos de organización social en general. Excelente recomendación. Y yo también quería como resaltar de que justamente la semana pasada escuché un programa de estudiantes de distintas islas interiores del municipio de Quinchao, que junto a la Corporación de Educación de ese municipio, ya sea como el UTP y los encargados de convivencia, realizaron programas radiales de manera de internet, a través de la radio de internet, pero que después salían, al parecer, por una radio con dial, y realmente fue súper emocionante escuchar a les niñes comunicando y haciendo cosas espectaculares con la radio. Eso me encantó. De todas maneras, es un súper bonito ejercicio. Entonces, para recordar, porque ya tenemos que ir cerrando, es Radio Guayón, una radio intercultural en Gualmapu. Sí. ¿Eso es en Facebook o en YouTube? En YouTube se llama Radio Guayón, también en la página de Trasquintúe, Panguipulli, está pinchado el video. También si ustedes son de un territorio y quieren mandar un saludo a través de video, nos pueden escribir por mensaje interno del Facebook, es una página de Facebook, Radio Guayón. Perfecto, Radio Guayón se escribe W-A-Y-O-N, ¿verdad? Sí, Guayón, que es un concepto mapuche muy hermoso que tiene que ver con el vínculo que tenemos con todo aquello que somos capaces de observar. Esta interdependencia del territorio y de la relación con los otros y las otras, y en volver a centrarnos en la escala local y en los vínculos que están en el día a día. Hermoso. Es como, imagínate pararte en la punta de un cerro y todo lo que eres capaz de ver a tu alrededor, incluyendo los lagos, los volcanes, en el caso nuestro. En caso ustedes de islas, ven mar y fiordos. Y otras, claro, otras islas. Sí, lagos también, y otras islas. Está agradecidísimas porque hayas tenido el tiempo de comentarnos este hermoso proyecto. Les deseamos toda la fuerza y que van a conseguir, por supuesto, porque el año que Mapu es pura abundancia. Sí. Y obviamente se necesitan estos medios distintos, con voces distintas de los territorios. Y además para conmemorar que hoy se cumplen 100 años de la primera transmisión radial en Chile. Cáchate, tremenda conmemoración. Eso, que les vaya súper bien con la campaña. Y en el contexto también que el lunes es el sexto aniversario del asesinato de Macarena Valdés, en el cual todavía el caso está en impunidad. Entonces, esas cosas ocurren todos los días en los territorios, entonces hay que contar las buenas y las malas, y para eso necesitamos dotarnos de nuestras herramientas. Eso, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Bueno. Y ya estamos cerrando el programa. Vamos a ir con una última canción. Y nos vamos despidiendo. Sí. Muchas gracias, María José. Y que tengan un excelente fin de semana. Justamente. Que esté muy bien. Me pueden quitar la ropa, pero no me quitan el valor, porque todo lo que yo poseo. Hola, soy Nati Su. Y lo que yo espero de un Chile de mañana es que las riquezas de este país estén bien distribuidas, que la gente más poderosa de este país tenga la generosidad de distribuir y de soltar sus grandes privilegios, de que los derechos sociales estén garantizados para todos, y que sigamos luchando, porque si no soltamos, si soltamos la calle y dejamos la lucha, los que están en el poder no nos van a escuchar. Me pueden sacar los ojos, pero no voy a dejar de ver. Me pueden quebrar los huesos, pero no voy a dejar de ser. Me pueden quitar la ropa, pero no me quitan el valor, porque todo lo que yo poseo resiste fuerte en mi interior, resiste fuerte en mi interior, resiste fuerte en mi interior, resiste fuerte en mi interior, resiste fuerte en mi interior. Somos la resistencia. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.